Parece que ya. Parece que ya logré entrar. Y pues bueno, bienvenidos. Yo soy Uma-chan. Esto es Anime Anímate. Y ya hice mi buena acción en Facebook. Y puse el post correspondiente al día de hoy, que es el tema con respecto a los que nos sobró el día jueves, porque el día de ayer, obviamente, como les comenté, el día jueves, si se acuerdan, tuve unas cuestiones personales que realizar. Y bueno, el tema que quedó pendiente el jueves pasado fue Baba Vanga. ¿Quién carajo será Baba Vanga? Y bueno, esta vez añadí un poquito más, así que el post dice así: ya está por comenzar Anime Anímate. Hoy, como habíamos dicho, terminamos de ver Baba Vanga y Nostradamus. ¿Y tú crees en las predicciones? ¿Qué piensas que suceda en el futuro en tu vida? Y aquí me faltó, porque no me dejaban escribir. Pero, ¿qué animes conoces que predigan el futuro? ¿Qué animes crees tú que predigan el futuro? Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ay, ay, ay. Y bueno, en lo que empiezan a llegar todos y me empiezan a saludar y todo, y empezamos a entrar como en calor en este martes animoso, vámonos con un poquito de música y no se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. En Facebook estoy como Umanexus, UMMANexus. ¡Comenzamos, chicos! Hola, yo soy Uma-chan y te invito a que escuches mi programa Anime Anímate,

Otra vez dando lata. Saluditos a Andrés Jicari Paves, a Cristian Rosas, a Andrés Pérez Vega, a Erandini, a Saavedra, a Ana Moya, a Cote Uragiri, a Kido, a Héctor Abraham, a nuestro querido Sander, a Andrés Pérez Vega, a Carlos García, a todos los que nos escuchan por alguna aplicación, TuneIn o alguna app que tengan para escuchar Anime Nexus, y bueno, a todos los de la unidad del caos. ¿Esto qué? Francisco Pudín Méndez dice: Nadie sabe qué será de mí en el futuro. Saludos, Uma Tan, desde tu refri. Saludos, Pudín. Chido dice: hola, buenas tardes, Uma. Por aquí son las 2 de la tarde. ¿Cómo estás? Espero que bien. Yo creo en las predicciones, pero no sé lo que será de mí en el futuro. Saludos desde Chile. Saludos hasta Chile, a Kido y a todos nuestros radioescuchas que están en Chile. Yo no te hago llorar, yo nada más pongo esa canción. Ya, lo que hagas con eso, pues no, ya. Cuestión personal. Héctor Abraham dice: ah, pues estoy listo para escuchar tu programa. Hola, Uma-chan. Hola. Niñan, ¿qué más? Anita Moya dice: hola, buenos días, mando saludos. Aquí desde la oficina quisiera hacer un pedido, el segundo opening de Amigami SS, con dedicatoria a JMSC. En un ratito más lo ponemos, no te preocupes. De este lado, Andrés Pérez Vega dice: buenos días, Uma. ¿Tú puedes ganar al otro DJ? Sí, al parecer sí. Ya estamos aquí. Por acá me reclamaron que dejé sordo a alguien. Sorry. Es que es la emoción, no saben la emoción que me da que le gane así fácil a otro DJ. Y luego se pone extraño conmigo y me odia. Por acá Jesús Río Nava dice: el futuro de Pudín es terminar en una mesa de postres. Buen día. Ya viste tu futuro, Pudín. Carlos García dice: ay, ¿qué dice Carlos García? Ay. Hola, buen día, reportándome desde la oficina. Ay, sí. Sí, eso dice. Sí, hoy ya no me tocó tanto juntito. Y según yo, es martes, ya está más relajado, ya no es tanta junta. Por acá, ¿qué más? Iván Martín dice: hola, ¿dónde puedo hacer un pedido? Saluditos. Ahí justo donde estás escribiéndome directamente, o en el post que tengo en Facebook. Puedes hacer tu pedido, no importa dónde. Ay, en cualquiera de esos dos, porque todavía me hago bolas con lo demás. ¿Qué más? Creo que nada más, ¿verdad? Para terminar con este lado. Kotoke Uragiri dice: ¿qué predijo Baba Vanga? Híjole. ¿Cómo? Que solo pones esa canción me hace estar triste. Si te refieres a la de Bikini Sake, One Piece. Pues es cuestión de perspectiva. Para los de la unidad del caos es ya un himno. Hemos dicho que somos medio piratas. Y no porque somos piratas de comprar cosas chafas, sino por piratas de yoho. A ver, dicen por ahí. Así que es todo, todo un himno. Por acá Anita Moya dice: hola, saludos especiales, un manchón. Yo creo que en las proyecciones realmente no será de mi futuro. Animes que predigan el futuro, creo que no he visto, pero tal vez Yuko, la bruja de Holic, podría saber. Así es, fíjate que estaba acordándome de ella y su finura. Andrés Pérez Vega dice: yo tengo una forma de pensar rara del destino, pero sí creo en las predicciones. Es curioso cuando te dicen a detalle lo que va a pasar. Lo que respecta al futuro, espero terminar la carrera. Suerte, suerte, chale, muchas ganas y no te dejes vencer por nada. De este lado, ay. Ok, sí, ahorita ponemos You Can Do It in Naruto Shippuden. Y borrachos y medio claro, así que Voy. A ver. Con Baba Vanga. Bueno, para muchos ya saben quién es Baba Vanga. Para los que no, bueno, Baba Vanga era, porque ya falleció, era una clarividente y curandera nacida en el 31 de enero de 1911 en un pequeño poblado llamado Strumica, en la República de Macedonia. Murió en el 96. Y bueno, Baba Vanga era ciega y decía que sus habilidades tenían algo que ver con la presencia de criaturas invisibles, pero que no puede explicar claramente su origen. Ella decía que estas criaturas le daban información sobre las personas. De acuerdo a sus declaraciones, la vida de cada persona se preparaba frente a ella. En la vida, cada persona de estas invisibles se paraba frente a ella. Y bueno, le contaba los secretos sobre el futuro del mundo. Sin embargo, si una persona normal, tuyo, el vecino, la vecina, la comadre o alguien, se le paraba de frente, ella obviamente no la veía, pero la sentía y podía decirle el día de su muerte cómo iba a morir. E incluso podía, se supone que ver como una especie de película de la vida de esta persona. Pero bueno, Baba Vanga, antes de morir, dijo que en todo el planeta existe solo una única heredera de su extraordinario don. La heredera de tan portentoso poder es una niña de 10 años que vive al sur de Francia. En la actualidad, esa pequeña niña ha de tener como 20 años. Quizá ya sepa de su don, quizá aún no. Sin embargo, esta persona, Baba Vanga, profetizó la muerte de la princesa Diana, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del submarino ruso Kursk, entre muchas otras cosas. Entre ellas, bueno, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? En 1989 es cuando Baba Vanga predijo la caída de las Torres Gemelas. Ella por lo general despertaba después de ver estas extraordinarias visiones. Y despertaba gritando. Y así es como ella despertó en la mañana, una de las mañanas del 89, gritando: horror, horror, horror, horror. Los hermanos americanos se caerán matados a picotazos por aves de hierro. Los lobos de los arbustos aullarán y correrás ríos de sangre inocentes. Y efectivamente, Si ustedes recuerdan, en el 2001, a raíz del ataque aéreo, estas aves de hierro, pues derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center. Desglosando todo lo que dijo Babanga, bueno, las aves de hierro eran los aviones. Hablando de los hermanos o gemelos, se refería a las Torres Gemelas, obviamente, y el arbusto, bueno, como muchos saben, en aquel entonces Bush era el presidente, y Bush en español significa arbusto. Así que bueno, ella predice algunas cosas en este 2016. Sin embargo, la que más ha sonado, bueno, es que en este 2016 Europa se quedará sola y vacía. Esta es una de las primeras predicciones de Babanga en este 2016. Y bueno, se supone que Europa va a quedarse desolada. Tendrá muy poca gente. No se sabe si Babanga se refería a una guerra o a muertes. Sin embargo, bueno, no es tan difícil de revisar. En la actualidad, Europa tiene un gran problema entre bombas, entre terrorismo y todas estas situaciones feas y tristes. De este lado, Héctor Abraham dice: yo pienso, si supiera tu futuro, no sería divertido ni interesante, ya que no tendría un objetivo de tu vida. Wow. Huevo Toki dice: un pedido, puedes poner Loop and Loop de Asian Kung Fu Generation. Claro que sí, ahorita en un ratito lo ponemos. Jesús Ryu dice: yo-ho, yo-ho. Ok. Nom, nom, nom. Tokiji, de este lado, nuestro locutor Tokiji. Nada más. Buenas tardes, Uma Gangster. Aquí en el trabajo, escuchando. Un saludo para ti y los radioescuchas. También un saludo para la Choliza. Ok, no sé quién es, pero saludos a la Choliza. O a quiénes te refieres. Andrés Pérez Vega dice: un pedido. Papepipopu. De Nozomi Sasaki, el cuarto ending de Belzebub. Ok, ya tenemos muchos pedidos. Ay Dios. Iván Martín Espino dice: aquí mismo, Iván, donde estás escribiéndome. Aquí, o en el post, donde ustedes quieran. Damos la bienvenida a Kotore Soto. Ok, bienvenido, Kotore. Gracias por agregarnos aquí a Facebook. En Facebook me pueden agregar como Umanexus, UMMA Nexus. Aquí me encuentran, me dan solicitud de amistad. Y ya con todo gusto yo los y agrego. Y bueno, vámonos con un poquito de música. Aquí me ando peleando. Si escuchan ladridos fuertes, lo siento. Aquí me ando peleando con mi nueva mascota, porque el otro está tomando el sol, lo poco que queda de sol. Y aquí anda Botán, es un cachorrito. Así que sorry si los ladridos están muy agudos. Vámonos con música. La canción que sigue a continuación es un pedido que nos hizo Anita Moya con dedicatoria para JMCC. Así que espero la disfruten y pues no se vayan, esto es Anime Animate. Yo regreso.

Hola, soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Saludos a Dani, que anda peleándose con su teléfono. Eso de las actualizaciones luego deja... ¡Ay, cómo extraño nuestros teléfonos! ¡Niam! ¡Ay! A ver. No, sigan bien. Ok. De este lado. Doctore dice, bueno... Está súper viejita, pero me gustaría oír el intro del anime de una brujita que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero la canción era Zenobi wo Shite Follow You. Una brujita. Una brujita. No, pues luego me pondré a pensar. Pero ok, ahorita en un ratito más te la pongo. De este lado, Iván Martín dice, ¿puedo hacer otro pedidín? Pues sí, ja, sí puedes. Bueno, sí puedes. Ja. Shot the Monster. Ok, Shot the Monster para Carlos García. Perfecto. Renato Recinos dice, Ohayo Uma-chan, konbanwa. Creo en un futuro, como dice Rintaro Okabe de Saints Gate. Nadie sabe lo que deparará, por eso su potencial es infinito. Vaya. Bueno, ¿en qué estábamos? En esta situación de las predicciones. Por parte de Bababanga. Según Bababanga, a finales del 2016, como habíamos dicho, el continente europeo dejará de existir porque los islámicos, me parece los musulmanes, que no son los mismos, suelen parecerse, usarán armas químicas contra los europeos, así que sabe cómo tal, no sabemos si ya nos deshacemos, nos deshicimos de Europa, no por gusto, sino por cuestiones más... de otro tipo. Y pues ya hemos visto que esto sí está empezando a suceder por cuestiones islámicas en Francia y en otros lugares, ¿no? Tristemente. Pero dijo también, creo que sí fue Bababanga, que en este 2016 va a haber un terremoto. Un terremoto en la zona de Latinoamérica. No solamente en Chile, o en Colombia, o en México, o en otros países, sino este terremoto va a afectar a una zona bastante, bastante amplia de Latinoamérica, incluso llegando a tocar lo que es Estados Unidos. Así que pues, no sé qué pensar. Ay, no sé qué pensar. Quizá deberíamos de prepararnos solo por si acaso. Quizás sí, quizás no. Por su lado, bueno, quien no conozca a Nostradamus, lo invito a que salga de su piedra. El sol está muy bonito, ahorita es invierno, pero está divertido salir a pasear de vez en cuando. Y bueno, Nostradamus es en cuestión de predicciones es, bueno, muchísimo antes que Bababanga. Y Michael Nostradamus Suele hacer bastantes predicciones también. Obviamente esta persona sí tenía sus ojos, era una persona normal y sufría estas manifestaciones en su vida diaria. De repente era como que tenía estas visiones hacia el futuro y predijo, bueno, varias varias muchísimas cosas, entre ellos la situación de Notre Dame en 1500, el aparecimiento de en la historia, esa ráfaga de Hitler, la ráfaga de, ay, esta persona, ¿cómo se llamaba? De Napoleón. De Napoleón, que para quienes todavía no saben, Napoleón no era pequeño ni chaparrito. Napoleón era pues bastante de un tamaño bastante normal. Así que no se dejen llevar por eso de que Napoleón era chaparrito. Esa es una vil mentira. Una de las cosas que produjo Nostradamus para este 2016, bueno, era que las diferencias del idioma desaparecerían, a diferencia de la antigüedad con nuestros antepasados que intentaron hacer según la Torre de Babel. Bueno, en esta ocasión no será un monumento ni alguna situación en cuestión de Babel. Sin embargo, el idioma o esa barrera gigante del idioma desaparecerá. Y bueno, quizá por ahí algunos de ustedes que se han metido a indagar en esto del mundo del internet hayan visto este pequeño aparatito que es en forma de una USB, que tú le puedes hablar en varios idiomas y él te traduce. Si tú lo tienes, y por ejemplo, si tú eres dueño de esa herramienta mini USB extraña, y obviamente tú hablas inglés, tú lo programas para que te responda en inglés, y vas a Japón y entonces le preguntas a alguien en inglés y lo traduce al japonés, y aunque te hablen en japonés, él te lo traduce al inglés. Y obviamente esto funciona no solamente en ese rango español, inglés japonés, sino alemán español, y así muchos idiomas. No sé si han visto este aparatín, de verdad es un video que anda por ahí en Facebook, en YouTube, y a mí me pareció algo mágico. Cuando lo encontré en Facebook decía algo así como que, ah, ya no tienes excusas para ir a Japón, tienes que ver esta maravilla. Y bueno, a mí me pareció algo realmente extraordinario este aparato que separa esa situación entre las barreras. Deja a un lado las barreras, quita las barreras y nos une más como personas. Así que suena bastante, bastante, bastante divertido. ¿Qué más? Ah, también Nostradamus predice que en este año, en este 2016, los muertos resucitarán. No muy lejos de la edad del milenio, dice tal cual Nostradamus, no muy lejos de la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos enterrados saldrán de sus tumbas. Esta predicción, un tanto escalofriante. Pero si hablamos de las cuestiones de nuestro ya conocido apocalipsis zombie, bueno, notarán que no es tan complicada, dado que no recuerdo si es en Europa, vaya, Europa, o Estados Unidos, pero uno de los dos está jugando con parte de la hormiga guerrero, me parece que es la hormiga guerrero, si no me equivoco. La hormiga guerrero tiene esta fase en la que aparentemente tiene como dos vidas. La primera y la intentan asesinar y queda en fase, por decirlo, zombie y sigue trabajando. Así que, bueno, pues veremos qué tanto quieren hacer ahora con esa... no sé cómo decirlo, encima o esa parte que quieren proporcionarle a los humanos. No sé qué tan buena idea sea jugar con esto de la vida ya. Estamos viendo cerca el futuro zombie. También Nostradamus nos comentaba sobre la economía mundial a pique, lo que él mencionó como el derrumbamiento de la economía. Y él decía, bueno, los ricos morirán muchas veces, tal cual dijo Nostradamus. La economía mundial, bueno, hemos notado que me parece que desde el 2009 Estados Unidos está teniendo pues, mala situación económica. Y no solamente Estados Unidos, sino con Estados Unidos nos lleva a muchos entre las patas. Y bueno, Europa no se ha quedado atrás con estas situaciones económicas y bueno, incrementos de deudas, de aquí, de allá, situaciones que nos hacen creer que quizá también esta tenga mucho que ver. También una de las que quizá causen más miedo, independientemente de ese terremoto que nos informó Baba Vanga, la erupción del Vesubio, de este volcán. ¿Qué será? Bueno, será una erupción masiva, bastante, bastante intensa. Y bien, podría suceder, se supone que a finales. Se supone que se tenía contemplado a finales del 2015. Sin embargo, se contempla una oportunidad para el 2016 de que esto ocurra todo el año, o sea, en cualquier momento de este 2016. ¡Hey! Así que bueno. Se supone que va a ser una de las catástrofes más terribles. Pues supongo que porque pues esto empieza con las grandes exhalaciones de ceniza matando a cerca de como 18.000 personas. Yo supongo que va a ser para más, dado que ya la ceniza se extiende muchísimo más gracias a que, bueno, el cambio climático nos lo ha hecho llegar bastante, bastante fuerte en este año, por cuestiones que nosotros mismos hemos causado. Así que yo supongo que, ay, si esto sucede, sí, nos va a dar en la torre. Vámonos. Ah, ya casi son las 12. El día de hoy no tengo muchos cumpleaños. Si no mal recuerdo, nada más tengo un... ¡Ay, don Facebook! Un solo cumpleaños. Ay. Facebook me odia. Voy a declarar eso. Facebook realmente me odia. No sé por qué. Ah, no, sí. Aquí está. Ok, es el cumpleaños del día de hoy de Noé Díaz. Ay, nuestra pequeñita Noé Díaz cumple sus primeras 15 primaveras. Espero, Noé, que al ser tus primeras 15 primaveras, de verdad, las disfrutes, que te hagan una gran fiesta. No sé si sea baile o viaje o lo que tengas planeado hacer, pero ojalá sea tal y como tú lo soñaste. Y por este lado, ay, esperen un segundo. Ay, ya, es que eso de que me marquen como que está extraño. Y por acá también un gran saludo y un beso enorme a mi Onechan Citlali Pérez, que seguramente anda trabajando en su escuelita, haciendo bien buenas cosas. Y bueno, ella también cumple años el día de hoy. ¡One! Un beso enorme, te amo, One. Así que feliz cumpleaños y vámonos con su canción. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! Con todo, solo con bueno, ya me quedé sorda. Pues espero de verdad que tengan un muy buen feliz cumpleaños. Y pues que se lo celebren de aquí hasta el fin, ¿no? Es martes, así que a celebrar de aquí hasta el fin de semana, ¿cómo no? Y por aquí. Ay, a ver, Facebook. ¿Sí, sí o no? Ya no me ando peleando con Facebook. Que me dice que sí tengo a alguien que me quiere. Ah, sí. Fox Ace, bienvenido, Frox Ace. Bienvenido, Frox Ace. Así que como vamos viendo, nos va a cargar lo que nos quiera cargar este año. Wetoke Urigari dice, en Dragon Ball Z los rastreadores son parecidos al Google Glass. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí es cierto! Sí tiene. Bueno, que ya quitaron el Google Glass porque tenía unas muchas millones de fallas y estaba medio gacho eso de que, no sé, te ibas a ver muy raro. Además era como que era la opción perfecta para un robo en menos, así con, no sé, bueno, ay, yo me entiendo. Claro, en Macros Plus había una idol virtual por ahí, ahorita seguramente Modokan, que ya nos anda escuchando, me va a reclamar, me va a decir, ¿cómo que no te acuerdas el nombre de la monita esta de Macros Plus? Pero no me acuerdo, soy mala. Sí, Botán ya debutó en mi programa, ahorita anda dormido. Vladimir CCI dice, saludos, Umasama, solo vengo a reportarme y a decir que el futuro de pudines quedó en mi estómago. Alguien, aguas, yo no me comía pudín. Tiene esa mala historia y una fama que lo precede. Si no, nada más échate un clavadito bien fijado ahí al grupo de WhatsApp. Para los que quieran unirse, nada más mándenme un inbox y yo con todo gusto los uno al grupo de WhatsApp en la unidad del caos. Pero de una vez advierto, son chicos rudos, les gusta trolear a todos y nada es personal, así que somos medio intensos, pero todo muy divertido. Todo es en un tema bastante, bastante divertido. Sí, y hablando de macros, Sharon Apple. Y sí, ok, como castigo tengo que poner Information Hide de macros, ok, en un ratito más. Iván Martínez Espino dice, según Nostradamus, los humanos aprenderán a hablar con los animales. La gente va a vivir hasta 200 años gracias a los avances en la ciencia. El fin del mundo será en el 3797. Así es, Nostradamus hizo muchas predicciones bastante, bastante buenas. Y pues bueno, no es tan difícil hablar con eso de que hablen con los animales. Yo he visto últimamente que ando ahí meticheando por cuestiones del perro y el gato. Bastantes aplicaciones, algunas muy buenas, algunas muy chafas, de eso de entender a los animales. Sin embargo, en Japón tienen ya aparatos específicos que sí te indican qué es lo que tiene tu perro o tu gato. Así que, faltaría ver. Ah, sí, Jesús Río, algo así. Ya nos puso aquí una imagen zombie. Por acá, mande, Kido, dime qué necesitas, Kido. Vámonos con un poquito más de música. No se vayan, esto es Anime Anímate y yo regreso solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. No se vayan, no se muevan, no se muévanse porque seguramente están muchos en la oficina y en el tráfico. Yo regreso.

Thank you. Y ya estoy aquí después de este bloque musical extenso, largo, pero súper, súper bueno. Esa canción de Infohive, sí, sí, me gusta. Ñam, ñam, ñam. Esto. Por acá ya tenemos una nueva víctima en la unidad del caos. Bienvenido a Brandy y también bienvenido aquí a Facebook, porque eres nuevo en esto de seguirnos. Así que bienvenido a ambas partes. Y por cierto, antes de que se me olvide, ay Dios, antes de que se me olvide, aún sigo con lo del concurso, chicos. Concurso hasta el 14 de febrero. Estoy con este concurso de unirse. Estoy buscando dibujante para unirse al blog Bajo el Sol. En un ratito más vuelvo a subir la información a Facebook. Recuerden, si conocen a alguien, please díganle a su vecino, a su compadre, a su compañera de trabajo, al hermano, a la prima, a alguien que quiera hacer participar en el blog. Y necesito un dibujo tipo 4 coma, la historia es libre. Y ya me llegó solamente una sola solicitud para concursar. De ahí en fuera estoy triste porque nadie más quiere concursar. Nadie más. Y bueno, ¿qué otras cosas predijo Nostradamus? Bueno, la radiación que quemará el mundo, decía Nostradamus, los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor. Bueno, es la advertencia a la destrucción de las selvas tropicales que conducirá ya que una vez existió el agujero negro, bueno, al destruir las selvas tropicales, bueno, obviamente este agujero será mucho más grande. Y bueno, la inminente exposición de la Tierra a la radiación ultravioleta, bueno, ustedes ya se imaginan lo que pasará con esta situación. En cuestión de Baba Vanga, bueno, como les dije, predijo esta situación en Europa, el terremoto, y para un futuro más bonito. Bueno, Baba Vanga nos habla de que China se convierte en potencia mundial. La órbita de la Tierra cambiará ligeramente en el 2023. En el 2028, bueno, se encontrará una fuente nueva de energía y el hambre será un problema en todo el mundo. En el 2033 el hielo polar se estará derritiendo y bueno, el mar inundará muchas regiones. Y bueno, hay una serie más intensas de estas predicciones. La colonización de Marte, están entre ellas, en el 2183. Los secretos de la Luna se van a revelar hasta el año... ¿cómo habíamos dicho? Ay, Dios. Ya perdí. Sí, en el 2304, la guerra en Marte, porque sucede una guerra en Marte, mantenerla. También predice los humanos y su inmortalidad en el 4599, y el fin del mundo, que según Baba Vanga llegará en el 5079, a diferencia de Nostradamus, que bueno, predijo el fin del mundo otro año, tal que como no lo decía Iván Martín, que según Nostradamus, bueno, él decía que en el 3797, pero Baba Vanga dice que no. Eh, ¿Qué me preguntaban? ¿De qué trata el concurso? Bueno, el concurso trata de... Estoy buscando un dibujante para que quiera colaborar en el blog Bajo el Sol. El blog Bajo el Sol es un blog de historia prehispánica en forma divertida. No es algo que dé flojera, es muy divertido. Es una forma divertida de ver la historia y tocar aquellos temas interesantes y detalles de aquella historia que pues nos perteneció a todos nosotros como latinoamericanos, ¿no? De aquí, de allá y de por acuya. Y bueno, el concurso, bueno, necesito un dibujo en un formato 4 coma, que es un dibujo de 4 cuadritos, por así decirlo, en una historia libre. Y bueno, lo tienen que mandar a mi correo. Mi correo no es tan complicado, ¿verdad? Si ya entraste a mi Facebook, no es tan complicado. Mi correo es umanexus@gmail.com. Ahí pueden escribirme lo que quieran, pero ahí tiene que llegarme tu dibujo en un formato PDF de 4 coma y la historia que tú quieras, con, bueno, tus datos, tu nick o tu nombre, lo que tú decidas como quieras que aparezca, tu edad, a qué te dedicas, bla, bla, bla, bla, bla, una serie de situaciones, en qué país vives, porque también eso es importante. Y bueno, el premio, bueno, aparte de, obviamente, el ganador pertenecer a este hermoso blog Bajo el Sol, bueno, va a recibir un premio especial por mi parte. Y a todos los que concursen, pues obviamente hay un premio ¿cómo se dice? Un premio pues por participar. Sin embargo, obviamente el premio mayor es para el que gane el concurso. Carlos Senpai dice: hola, ¿me podrían poner esta canción? Creo que sí, ahorita la reviso. Hoy anduvimos muy Naruto, ya me di cuenta. Hoy escuchamos mucho Naruto. Ay, Dios. Ay, ay, ay, ay. Ok. Ahorita te la pongo, Carlos Senpai. Sander dice: dato cultural irrelevante. Si bien a las historias de cuatro paneles en Japón se les refiere como cuatro comas, se pronuncia yon coma. Así es, porque cuatro es yon, si no me equivoco. Así que, bueno, que si de por sí, Sander, ves que hay mucha gente que no sabe el que es el cuatro coma. Si les digo yon coma, me van a mandar al carajo. Así que, pero gracias por la información, está bastante bueno ese asunto del guión coma. No es requisito, no es vivir en México, el requisito es vivir donde quieras, donde estés, mientras el único así fuerte requisito es que pues te quieras comprometer al blog y bueno, tengas esa disposición para dibujar. No necesito a alguien que me escriba historias porque tenemos al escritor. Y bueno, necesitamos un dibujante, alguien que haga esos dibujos magníficos. Y en un ratito más les pongo en mi muro, revisen mi muro, ahí está, ahí en un ratito más les pongo la información para el concurso. Y para que revisen también el blog Bajo el Sol, para que vean un poquito de qué se trata. No es un blog enorme, es algo pequeño, pero tiene ideas muy buenas, muy frescas y obviamente tratan temas sí, de la historia prehispánica y todas esas cosas, pero de una forma fresca. Así que no es requisito vivir en México. Pueden vivir en donde sea, siempre y cuando se quieran comprometer a trabajar en el blog. No es como que vayan a hacer una historieta diaria, pero sí como que le metan para que el blog funcione, porque eso es lo que buscamos. Un dibujante, para eso es un dibujante, para dejarle este asunto. Y por acá, ¿qué? ¿Podrías poner la siguiente canción? Ok, Asian Kung Fu Ok, ahorita la ponemos. Y bueno, esto vámonos con un poquito de música. Y bueno, yo regreso para despedirme en este martes. Así que vamos con música. Yo regreso, no se vayan. Tell me, 사랑을 말해줘. 밤샘이 네 사랑 전해줘. Love me, love me, 내 품에 안겨줘. Kiss me, 너만을 사랑해. 네가 웃을 때는 바보처럼, 내가 널 볼 때는 마치 예쁜 인형처럼. 가슴이 너무 두근두근 두근거려. 너 때문에 난 하루하루 행복해져. I want you all my love. 너만 바라봐줘. 너만을 사랑해. 세상 모두 변해도 all my love. 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지 나 너만 안고 있을게. L.O.V.E. girl 내 손을 잡고 fly. L.O.V.E. girl 나를 make 'em fly. L.O.V.E. boy yes we can fly to the sky. L.O.V.E. boy I won't take it there baby. 손을 잡아줘. Kiss you 영원히 사랑해. 네가 들려주는 음악처럼, 네가 들려주는 달콤한 콧노래처럼. 1분 1초가 너무너무 소중했죠. 매일 듣고 싶어 사랑 사랑 사랑해 너. I want you all my love. 너만 사랑해줘. 널 사랑하니까 다른 사람 변해도 all my love. 너를 그린 작은 가슴 언제까지나 너만 안고 있을게. L.O.V.E. girl 내 손을 잡고 fly. L.O.V.E. girl 나를 make 'em fly. L.O.V.E. boy yes we can fly to the sky. L.O.V.E. boy I won't take you there baby. 너만 바라봤죠. 너만을 사랑해. 세상 모두 변해도 Oh my love. 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지나 너만 안고 있을게. L.O.V.E. girl tick tick tick my hands. L.O.V.E. girl grab grab grab my hands. L.O.V.E. boy yes we can fly to the sky. L.O.V.E. boy I won't take you there baby. Tick tick my hands baby you know what I want you. 심장 소리가 들리니 can you feel my feet. Take my hands baby you know what I want you. 나는 너 아니면 안 돼. 너만이 make me laugh. You make me laugh. 때는 바보처럼 내가 널 볼 때는 마치 예쁜 인형처럼 가슴이 너무 두근두근. ¡Gracias! flota en un mar estelar, consolando con lluvia que cae otra vez. Al parecer ya no podemos hacer nada más, porque las estrellas no serán sombra y no importará. Nunca me rendiré, nunca me detendré. Voy a salir de tu abismo profundo, mientras te hundes y dejas mi mundo. Viviendo seguiré, así que seguro estoy. En aquel mar contendré mi respiración sin temor. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Bueno, así es como llegamos al final de este martes de Anime Anímate. Este martes, pues ya se nos fue. Y bueno, el día de hoy les cuento que aquí en Radio Anime Nexus, para los que se quieran quedar a escuchar un poco más, me parece que el día de hoy vamos a tener Nakama's Time, Akiba Kei, Hasing Gray, Alianza Anime con DJ Aome y Otaku Rumble y Desmadrugada. Así que quédense, todavía falta mucho, mucho, mucho, mucho por parte de Anime Nexus. Así que, así, no olviden sonreír, porque una sonrisa nos llena el corazón y nos inunda el alma de felicidad. Y bueno, yo espero que su futuro esté lleno de cosas buenas y que tengan pura buena vibra y que de alguna u otra forma le vean el lado positivo a las cosas, porque aunque sean malas, malas, malas, malas, tienen algún lado bueno, todo tiene cosas buenas. Y pues por ahí le regué, antes de que me peguen, no me acuerdo quién me pidió la de Naruto Drive. Y yo puse una abominación del universo. Ay, yo puse una abominación del universo, pero ahorita la vuelvo a poner ya bien como Dios manda, dicen. Y bueno, pues que se diviertan mucho, pásenla súper bien en este martes y nos seguimos escuchando el día de mañana. Mañana hay más Anime Anímate. ¡Sí! Así que, ¡chai! ¡Hasta mañana! ¡Chai, chai! Die! した雨。息をしたくて、ここは苦しくて、闇を見上げるだけの僕じゃ浮かぶ方法もないタイプ。生きているんだって確かめたいなら、そう深い回転を目指しても一度だけ sure to register your copy of Sam.